Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Estamos de cumpleaños. Un año ha pasado ya del 15M y comienzan las celebraciones. Este movimiento, que nació en una plaza porque unos cuantos chicos decidieron no volver a casa indignados, ha crecido y se ha hecho internacional. Ayer comenzaron los compañeros de Occupy en Estados Unidos con movilizaciones en todo el país. Miles de personas en las calles convirtieron la jornada en una fiesta. Ya están también los amigos en el Ágora de Atenas, después de recorrer miles de kilómetros por toda Europa. Y aquí, en nuestro país, en Madrid concretamente, las actividades se multiplican. Están previstas cientos de acciones, aunque se concentrarán especialmente entre los días 2 y 15 de este mes. Sobre lo pasado en Estados Unidos hablaremos con David Anderson, a quien tenemos al teléfono. Por supuesto, tendremos como cada primer miércoles de mes, tenemos a Raquel, que hoy nos leerá poemas de Ana Akhmatova y el viaje de Whitman. Y después hablaremos con la Comisión de Legal de Sol. Tendremos para ello a Eric al teléfono, porque siempre es bueno saber qué hacer si la policía nos pide documentación, nos detiene. Seguiremos el programa con estudiantes de SOS Sanidad Pública, que nos hablarán de la movilización prevista para el día 9 ante el Ministerio de Sanidad. Y cerraremos el programa este miércoles 2 de mayo, como no puede ser de otro modo, informando de todas las acciones previstas para este aniversario, para estas próximas semanas. Nos lo contará Elsa, de Punto Info Sol. Buenas noches, amigas y amigos. Como os comentábamos, comenzamos este programa, este 2 de mayo, hablando con David desde Nueva York. Buenas noches, buenas tardes ahí, David. Buenas noches, Juana. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien, estamos aquí, que hoy no nos hemos presentado. Richie en el control, como otras veces creo que estaba cuando hemos hablado contigo, y estoy yo, Gabriela, al micrófono. Hoy no tenemos a Paula y a Juan Antonio, que están de vacaciones, pero la próxima semana la tendremos de nuevo aquí. Oye, David, cuéntanos, ¿cómo se han desarrollado las movilizaciones en Estados Unidos, que era como el punto de partida de este aniversario del 15, del movimiento de indignados en todo el mundo? Sí, bueno, tiene unas cosas de historia también con el día de los trabajadores en Nueva York, que, o en todos los Estados Unidos, que no es la misma valor que en Europa. Uh-huh. Y normalmente no pasa mucho, y para los últimos 5 años, algo así, más o menos fui los inmigrantes que celebró mucho el día 1 de mayo. Y no sé si te acuerdas, en 2006 o 2007 fui una movilización muy grande en todo lado, con el tema de inmigración, de reforma inmigratoria, en todo eso. Y esta vez fui la primera vez que se reunieron el movimiento de Occupy y las uniones, los sindicatos y las organizaciones inmigrantes. Uh-huh. So, eso fue el paisaje nuevo de esta movilización en Nueva York y en todos los Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, en Chicago, y en muchos lugares. Fui un montón de jóvenes que se reunieron y manifestaron también con el tema de la educación, de la privatización de las escuelas y universidades, en todo eso. So, fue un día muy especial. Uh-huh. ¿Qué actividades tuvieron lugar? ¿Qué se hizo? ¿Hubo manifestaciones en la calle? ¿Qué pasó? Fui dos partes de trabajo. Una parte fue mucho de educación en el día, en los parques, las plazas, mucho de universidad gratis, de grupo de trabajo en diferentes lugares. Fui en Nueva York, fui en Washington Square Park y Battery Park, y todo eso fue la discusión acá. Y después, como a las 4, empezó las reuniones y las marchas y manifestación, más o menos de las 5 a la 9, algo así. Uh-huh. ¿Qué participación hubo de gente? ¿Hubo mucha participación? ¿Poquita? Sí, creo que en Nueva York fui 40 o 50 mil personas. Mucha participación para Estados Unidos, ¿no? Es mucho, uh-huh. es mucho. Normalmente, el año pasado fui con 5.000, algo así, para tener un comparación, es 10 veces más grande. Fui en movilización muy, muy alta y con un poco de problema con la policía y todo eso. Uh-huh. ¿Ha habido detenciones? Había 64 detenciones en Nueva York. Uh-huh. Y bueno, me también fui un poco el tema de la violencia. No fui organizado tanto con el movimiento Occupy, fui organizado con organización de inmigrantes, organización y sindicatos. Eso no es tanto la forma que normalmente el movimiento Occupy se desarrolla la cosa. So, aquí fue el tema de la no violencia, no fui tan claro y bueno, fui un problema con la policía en todo eso. ¿Eso fue lo que dio lugar a las detenciones? ¿La violencia de grupos sí, que no eran de indignados? Sí. ¿Pero queda claro que el movimiento de indignados es un movimiento no violento? ¿Esa es la imagen que hay ahí también en Estados Unidos? Necesita continuar a trabajar el tema. Es un tema que está que necesita reforzar y que necesita trabajarlo porque... tiene una forma muy muy diferente ahora que no tiene el parque del jacuzzi park. Sí. So, la gente está trabajando más en los barrios y los a las comunidades o a la universidad o algo así. Y la forma es mucho más descentralizada y el trabajo es más de fondo. Me también las organizaciones que fueron aquí antes se mete la mano un poco más para desarrollar y ayudar a las cosas. El tema de la no violencia no está tan, está claro que reforzar este tema aquí en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y cómo se ha, qué seguimiento ha habido por parte de los medios de comunicación? ¿Se han hecho eco de no. lo que ha ocurrido o no? ¿O están no. haciendo no. vacío como en otros lugares? Ya. Ahora no, trata de tiene muy pocas noticias. En comparación con el evento mismo, fue muy, muy, muy, muy callado. Normalmente, cuando Occupy organiza cosas, viene muchas prensas, los periódicos y las noticias y la televisión, y ahora no pasó mucho. Ya. Dinos una cosa. ¿Existe en Estados Unidos la conciencia de que el movimiento de indignados es un movimiento global? Eso es todo un tema que no es propio al problema de Occupy, es el problema de Estados Unidos, que no sabe muy bien que existe otro mundo. So, no, yo no creo que no es el problema tampoco con el tema de Occupy mismo. Yeah. Es un problema general que es difícil que los Estados Unidos tienen conciencia de la visión mundial, de la visión de las regiones del mundo. Es muy fragmentado con este tema, es muy difícil de yo lo veo desde muchos años como un tema que está aquí y bueno, se refleja también en el movimiento de Occupy. Ellos tienen contacto, ¿sabía? Ellos se sabe que es parte de algo global, ¿sabía? Algo que va más allá que Estados Unidos. Ellos son muy conscientes de eso, dan las noticias, dan la manera de presentar el tema, no necesariamente, es más como una emoción, es más como un registro aquí. Bien, una cosa es la conciencia que se tenga de que sea algo global, y otro tema es, por ejemplo, si se reconoce el rol que pudo tener el 15M en que prendiera este movimiento en otros países, por ejemplo, ¿no? Sí, el movimiento Occupy reconoce muy bien la contribución del 15M, el movimiento de Egipto. Ellos tienen eso muy claro. Los jóvenes tienen eso muy claro. Ahora es una mezcla más de para mayo primero fue una mezcla mucho más que los jóvenes y el movimiento Occupy fue en otra cosa, en otro nivel. Es un movimiento, el movimiento Occupy ahí es un movimiento de jóvenes básicamente. No, la gente que está haciendo las cosas de esta nueva forma son los jóvenes, y ellos meten la color de la creatividad, de la dinámica, de la no violencia y de la visión global, y todo eso viene de los jóvenes mucho más que de los la gente que está luchando para muchos años, que ellos tienen una visión más de dialéctica, de algo así. Es una formación distinta, sí. ¿Y tú personalmente cómo lo estás viviendo? Te tuvimos aquí, tuvimos el placer de poderte entrevistar personalmente con motivo del 15 de octubre, que estuviste aquí en Madrid. Y has sido muy amable y nos has atendido también en otro momento por teléfono. ¿Cómo lo sigues viviendo? No, yo creo que fue una contribución grande, porque la cosa es una contribución muy fuerte del movimiento Occupy a Estados Unidos, que está armando un trabajo de fondo con otros. Es la preocupación más grande ahora en Estados Unidos, es de trabajar con otros. Y yo creo que este día de mayo primero fue una demostración concreta del trabajo de fondo que está haciendo el Occupy, el movimiento Occupy. De acercamiento a otros colectivos, ¿no? Eso. Y es el trabajo que estamos haciendo de días a días. El Occupy Town Square está haciendo un evento al mes en cada barrio de Nueva York, fue a Brooklyn y vamos a Staten Island, y el próximo va a ser en Queens, y contactar las organizaciones. Es el trabajo ahora de llevar más allá que el Zuccotti Park y el flashlight. Es un trabajo más de grassroots, de base. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos nuevamente, por estar al teléfono, y bueno, esperamos que la cosa continúe y os iremos contando cómo se va desarrollando seguro, aquí. Eso es seguro que continúe. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿no? No. En Canadá los jóvenes son haciendo un parada de las 11 semanas con las cosas de la educación que está más caro, y no va a la escuela, es un strike de 11 semanas. Es increíble. Es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Hay una fotografía que ha circulado por las redes donde se ve a la policía, los manifestantes van detrás de la policía y no al revés, ¿no? Fue un poco la misma el movimiento que los jóvenes de Chile. Sí. La cosa está en el aire. Y la forma está desarrollando, es un trabajo a largo paso, mi camino está. Muy bien, pues muchísimas gracias, un abrazo gracias. Muy muy grande de todo el equipo de Acercando Personas, y os deseamos, y deseamos evidentemente a todo el movimiento del que formamos parte, lo mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y, sobre todo, de por qué está pasando. Said you'd be the chosen one. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Y volvemos a España, volvemos a Madrid, y vamos a dar una nota poética, porque poética es esta revolución, una nota poética de la mano con la voz de Raquel. Primero nos va a leer un fragmento de Requiem de Anna Akhmatova. Se acerca el aniversario, día del recuerdo. Os veo, os oigo, os siento. A la que apenas pudo llegar a la ventana, a la que no volvió a pisar la tierra en que nació, a la que moviendo su hermosa cabeza musitaba: ya vengo aquí como si fuera mi casa. Querría llamar a cada una por su nombre, pero requisaron la lista y no puedo hacerlo. Para ellas he tejido este vasto sudario con las tristes palabras que de ellas oí. A ellas siempre tendré presentes y en todo lugar. No las olvidaré en desgracias futuras. Y si un día sellaran mi atormentada boca, la boca con que gritan 100 millones de almas, que ellas piensen en mí como pienso yo en ellas, que por mí rueguen cuando llegue mi día. Y si alguna vez quisiera la ciudad erigir un monumento en mi memoria, podría ese honor aceptar complacida, con tal de que no lo alzaran nunca, ni a la orilla misma del mar donde nací. Mis lazos con ese mar ya los he roto, ni junto a mi árbol sagrado, en el jardín de los zares, donde una sombra yerra y me busca desolada, sino aquí, donde permanecí de pie 300 horas ante rejas que para mí no se abrieron, porque temo olvidar, en la paz de la muerte, las ruedas del siniestro furgón negro, los golpes de la puerta que hemos odiado tanto y el aullido de la anciana como animal herido, que desde los yertos párpados de bronce fluya y sean esas sus lágrimas, la nieve derretida, que arrullen a lo lejos palomas del presidio y bajen silenciosos los barcos por el Neva. Bien, del dolor de los versos de Akhmatova a la fuerza de los versos de Whitman en su viaje. Seas quien fueres, seas quien fueres, ven a viajar conmigo. Viajando conmigo se encuentra lo que nunca cansa. La tierra nunca se cansa. No te desanimes. Sigue adelante. Hay cosas bien guardadas. Te juro que hay cosas divinas más hermosas de lo que las palabras puedan describir. Sigamos, no debemos detenernos aquí. Por bien seguro que sea este puerto y por calmas que sean estas aguas, no debemos anclarnos aquí. Por bienvenida que sea la hospitalidad que se nos ofrece, tan solo nos está permitido gozar de ella por un corto tiempo. Vamos, navegaremos sin rumbo por mares bravíos. Iremos donde soplan los vientos, donde rompen las olas y el barco corre a toda vela. ¡Vamos! Y tened cuidado. Aquel que conmigo viaje necesitará la mejor sangre, fuerza y resistencia. No vengáis si ya habéis consumido lo mejor de vosotros mismos. Dejemos todas las fórmulas. Yo, los míos, no convencemos con argumentos, ni con ejemplos o rimas. Convencemos con nuestra presencia. Vayamos hacia aquello que no tiene fin, como no tuvo principio. Seas quien fueres, sigue avanzando. Seas hombre o mujer, adelante. No has de quedarte durmiendo o holgazaneando en tu casa, aunque tú mismo la hubieras construido. Camarada, te doy la mano, te doy mi amor, más precioso que el dinero, te doy mi propio ser, y no sermones ni leyes. Vendrás a viajar conmigo. Muchas gracias, Raquel. Como siempre, emocionante, como siempre, conmovedor, y como siempre, a propósito de los temas que estamos tocando. Amigos, un poquito de música y seguimos con temas mucho más en la misma lucha, pero con temas mucho más prácticos, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con temas legales ante las manifestaciones. Después de un poquito de música. Babylon, this is the final call. Read the writing that's on the wall.

hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Todos los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Bueno, estamos aquí, estamos con Marta y Ana, con Ana y Marta, que son de SOS Sanidad Pública. Buenas noches. Muy buenas noches. Sois alumnas de la Facultad de Medicina. Uh-huh, sí. ¿En qué facultad estáis estudiando exactamente? Pues estamos en la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos uh-huh. las dos ya en sexto curso, o sea que ya a puntito de terminar esta... ¿Estáis haciendo un estudio dentro de vuestra especialidad? A ver, estoy un poco así como... No, bueno, la cosa, somos alumnas de sexto de medicina, como decía Ana, y siempre se prepara un congreso de medicina preventiva y salud pública, que no es más que una de las asignaturas que tenemos durante la carrera. Uh-huh. Y en eso se nos pide que expongamos un tema y consideramos que, tal y como está la situación ahora, estaría bien realizarlo sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y cuestionarnos uh-huh. un poco todo. Y lo habéis hecho, creo que hacéis la exposición pública en los próximos días. Sí, el 10 de mayo. Pero bueno, sí, va a ser una exposición pequeñita, ¿no? A nivel de facultad, pero igualmente nos parecía importante someter a debate algo que para nosotras es un derecho como tal, además reconocido en la uh-huh. Constitución. Entonces, uh-huh. bueno, ver un poco los intríngulis de la cuestión, ver hasta qué punto es realmente insostenible o sostenible, o hay situaciones que lo hacen insostenible, ¿no? Como quieren hacernos pensar muchas veces, y bueno, valorar otras medidas que se pueden adoptar que no pasen por las que están, digamos, saliendo en este momento. Uh-huh. El estudio está hecho, porque si vais a presentarlo el día 10, yo creo que ya no está terminado. ¿Qué es lo que habéis analizado? ¿Cómo han sido los procedimientos? Bueno, pues quisimos empezar preguntándonos un poco el coste-oportunidad de qué conlleva el recortar un poco en salud respecto a qué se puede gastar, porque la justificación que se pone actualmente es la crisis económica y precisamente queríamos ver si realmente una perspectiva meramente económica uh-huh. de un derecho básico como puede ser la educación o la salud tenía sentido en cuanto a justicia social, cohesión social y equidad. Uh-huh. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? ¿Está justificada esa reducción de 7.000 millones de euros que días atrás ha firmado Rajoy? O sea, parece que hay una justificación económica en el sentido de que es real que hay un déficit público. Sí. Pero el déficit público, tal vez sus causas haya que buscarlas en otros lados y no necesariamente en el exceso de gasto público, uh-huh. que es lo que muchas veces se plantea, ¿no? Como justificación para este endeudamiento terrible público que tenemos. Entonces, en ese sentido, o sea, lo que más hemos encontrado es precisamente una ausencia de respuestas. ¿Ya? No hay apenas datos públicos o datos oficiales que demuestren la necesidad, digamos, de pasar por donde vamos a pasar. Igual, por ejemplo, que se dice que hay un exceso, digamos, de gasto público sanitario en este caso, cuando realmente no se demuestra tal. E incluso mirándolo por porcentajes del PIB o incluso en gasto total, ¿no?, de dinero completo, contante y sonante, realmente el gasto público en sanidad también es mucho menor que en otros países uh-huh. de la Unión Europea, incluso uh-huh. con países con los que normalmente nos tendemos a comparar, ¿no? Sí. Entonces resulta curioso que realmente no hay una justificación real para que el gasto en salud haya sido excesivo, sino que más bien parece que una crisis económica ha hecho insostenible un sistema que era perfectamente sostenible hasta ahora. Uh-huh. Sí que es verdad que hemos encontrado, digamos, razones de utilización ineficiente, tal vez, de los recursos. Es verdad sí. que muchas veces hay cosas que se pueden conseguir de la misma manera gastando mucho menos, ¿no? Y ahí pasa... Cuando hablamos de gastar menos, ¿en concepto de qué? ¿En concepto de qué? Pues en concepto muchas veces de métodos preventivos que a lo mejor no tienen la justificación necesaria, de tratamientos que no tienen una demostración de efectividad suficiente o que incluso no han demostrado ser más eficaces o más eficientes que otros tratamientos. Pero que son más caros. Y que, por ejemplo, pueden ser más caros, efectivamente. Y muchas veces parte de simplemente una medicalización de la sociedad terrible, ¿no? El hecho de exigir, de pedir una serie de cosas que a lo mejor realmente no son necesarias, pero porque hemos llegado a un punto en el que realmente no se considera la enfermedad como algo a veces incluso natural en el proceso vital, ¿no?, de uh-huh. nuestras vidas, sino que muchas veces es una cuestión que se intenta negar de todas las maneras posibles, y en vez de pararnos en un límite, digamos, necesario, muchas veces llegamos a puntos excesivos, ¿no? En ese sentido sí, pero vamos, que para esa reducción de 7.000 millones de euros que se plantea para sanidad, creemos que, o sea, de hecho, hay muchas pruebas, no es que lo creamos nosotras, es que realmente lo que hemos hecho ha sido una revisión bibliográfica extensa de otras formas con las que se podría, digamos, mantener este sistema nacional de salud sin necesidad uh-huh. de pasar por los puntos por los que la nueva reforma sanitaria y los nuevos BOEs, y etcétera, pretenden pasar. ¿Y de qué formas habría? ¿Eso lo habéis visto en el trabajo? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, tenemos, o sea, las medidas que se plantean. Vamos a ir por esas medidas y así, sí. Si no, yo creo que va a ser más interesante. Claro. Hay varias medidas así principales que se han propuesto en el nuevo BOE, ¿no? La primera es, por ejemplo, el replantearse la definición de asegurado. Es decir, nosotros, sí. para explicarlo, porque mucha gente seguramente no lo sabrá, tenemos un sistema nacional de salud. Esto lo que supone es que yo, por el mero hecho de ser persona, tengo tienes derecho a tener derecho una cobertura a acceder, media. Eso es, uh-huh. acceder a un sistema sanitario que me cubra. Uh-huh. Punto. Es así de sencillo. El redefinir la cuestión del asegurado significa que nosotros volvemos al sistema de seguridad social. Es decir, aunque no lo digan, aunque en el BOE sigan diciendo que nosotros tenemos un sistema nacional de salud pública, con financiación pública, dicen, universal y gratuito. Entonces, bueno, es realmente, ¿no? Por lo menos indignante, ¿no? Chocante el ver esas palabras escritas varias veces en el BOE. Cuando uh-huh. no es una, en el Real Decreto, digamos, publicado en el BOE, cuando no es una realidad. Entonces, esto que digo, digamos, de plantearse de nuevo la figura del asegurado, es que yo básicamente tendré un acceso a la salud si trabajo, o si soy beneficiaria de un trabajador, o si tengo una pensión, o si tengo un subsidio de desempleo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una persona que sea inmigrante, con, uh-huh. o sea, sin los papeles reglados, digamos, porque eso es otra, que tratan de inmigrante ilegal, yo uh-huh. lo siento, pero esto creo que sí. es importante. Son 150.000 personas las que se ven a ver afectadas en nuestro país. Sí, la semana pasada entrevistamos en este programa a Ángel uh-huh. Navarro, de Cas Madrid, uh-huh. que nos estuvo desgranando claro. Lo que ha firmado este gobierno y en los conceptos de donde se supone que van a reducir, de donde van a salir esos 7.000 millones de afecta a los inmigrantes, está el tema del copago. Claro, sí, en sí, realidad sí. lo que se hace es pagar por estar enfermo. Es decir, se pone sí. la conclusión que sacaba Ángel Navarro es que es una especie de impuesto a la enfermedad, a los enfermos, a la enfermedad, ¿no? Mira, por hablar así de datos concretos, porque parece como que siempre se habla de creencias, de ideologías, vamos a dar datos concretos. Por ejemplo, por no tratar a esas 150.000 personas, o sea, esos sí. 150.000 inmigrantes no regularizados, el gobierno pretende, estos son datos suyos, pretende ahorrar 240 millones de euros, en uh-huh. torno a 240 millones de euros, esto siempre es en torno. Por ejemplo, por instaurar es por aumentar el copago farmacéutico, porque sí. ya teníamos un copago farmacéutico. Sí. Nosotros, o sea, siendo personas, digamos, en edad laboral o lo que fuera, pagábamos un 40% por nuestros medicamentos. Uh-huh. Ahora pagaremos un 50% y las personas que sean, o sea, que antes eran jubiladas y que no pagaban, pagarán un 10%. Entonces, este aumento del copago farmacéutico lo que va a suponer es un ahorro, partieron, digamos, de aproximadamente de 3.500 millones de euros que íbamos a ahorrar con esta gran medida, y ya el propio gobierno ha reconocido que lo bajamos a unos 160 millones de euros. Sí, es ridículo. Y no solo eso, sino los gastos administrativos que conlleva, por ejemplo, claro. en el caso de los jubilados, se ha puesto un tope de entre 8 y 18 euros, dependiendo de la jubilación. No obstante, el beneficiario tiene que pagar y la diferencia se le devolverá en un plazo de 6 meses si no se retrasa. Ya. Con lo cual, todas las consecuencias que conlleva para esa persona en un momento concreto que seguramente necesita. Y una cosa que se plantea en ese Real Decreto, que también nos sigue llamando la atención por meter así la puntilla aquí, el hecho de que se esté legislando a base de decretazo. O sea, ya. Lo primero que nos preguntamos es hasta qué punto, digamos, esto es justo, ¿no? O es constitucional incluso, porque realmente la sanidad, igual que la educación, que se está haciendo lo mismo con ella, son derechos reconocidos por nuestra Constitución. Y tratar de urgencia la remodelación del sistema sanitario cuando realmente la urgencia es la crisis económica, nos parece que es un punto importante y que es algo que nosotros estamos reflexionando sobre ello como estudiantes, pero que creemos que realmente es una reflexión que alcanza mucho más allá, ¿no? A toda la sociedad. O sea, y que de muchos colectivos se lo están planteando. Entonces, bueno, precisamente hablábamos eso, de aumentar el copago farmacéutico, pero es que hay una cosa todavía más allá, ¿no? Que seguramente el compañero de CAS Madrid hablaría el otro día, y es precisamente el hecho de instaurar una cartera de servicios básica y otra accesoria. Sí. ¿Esto qué supone? Pues que supondrá, porque todavía no está definida y además ni siquiera lo va a definir la señora ministra de tal o el señor ministro en el momento en el que sea, ¿no? Va a definir qué cartera va a ser, digamos, gratuita para todo el mundo y qué cartera va a ser accesoria, con lo cual las comunidades autónomas podrán financiar esas cosas o no. Entonces, seguramente habrá cierto tipo de medidas o de operaciones o de tratamientos médica. Que directamente no van a estar financiados. Entonces, bueno, eso es una cuestión que habrá que ver. Claro, el problema es como no tenemos de momento una lista fija de qué es lo que se va a subvencionar y qué es lo que no, pues tampoco podemos. En todo caso, van operando a toda velocidad. Efectivamente, sin dar tiempo de reacción real. Navarro, lo que hablaba respecto, o sea, lo que creo que donde quería poner más el acento es que hay una intención que viene de lejos y que tiene que ver con ir privatizando los servicios básicos. Totalmente. Y bueno, este gobierno, el gobierno popular, no vamos a entrar con el PSOE, que tienen mucho trabajo adelantado, han ayudado bien a que esto pueda ocurrir. Pero en la Comunidad Autónoma de Valencia, decretazo también. Y que todo su sistema pasa a ser gestionado por empresas privadas. Además, teniendo un ejemplo como el que tenemos en el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, que contaba con un sistema nacional de salud. Igual que el nuestro. Igual que el nuestro, y que se ha visto que muchos de esos hospitales que fueron privatizados han tenido que ser rescatados por el propio Estado, como el St. Thomas de Londres. Parece que no aprendemos de la historia. Hablabais al comienzo de, no sé si Ana o Marta, cuál de las dos, de prevención. ¿Sí? Evidentemente, con todas estas medidas, no solamente imagino que no se va a invertir en prevención, sino que además muchas enfermedades que ya no tenían presencia en nuestro país prácticamente, se van a empezar a producir, a dar mucho más por falta de cobertura médica de colectivos, de ciertos colectivos, y con lo cual finalmente puede que el gasto sanitario sea mucho mayor. Sí, se habla, digamos, de que, por ejemplo, ¿no?, el no atender a esta población inmigrante, más que, bueno, sí que se la va a atender en urgencias y luego salud materno-infantil, ¿no? El no atender a este tipo de población lo que va a suponer es un problema finalmente de salud pública, es decir, un aumento de tuberculosis, de VIH, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí primero hay que hablar con justicia. O sea, las personas que vienen precisamente de otros países no son necesariamente las personas que más enfermas estén. En general son personas muy fuertes. Pareciera y son personas, que no. Efectivamente. O sea, como nos tienen también a hacer creer que una persona que viene de fuera por el mero hecho de ser inmigrante es una persona que viene enferma, ¿no? Necesariamente será una persona que se ha sobrevivido al estrecho o que se ha sobrevivido a viajes inmensos. Serán personas con una fortaleza física y con una salud importante, pero la cuestión es que la pobreza en la que se ven sumidos aquí es la que provoca sus enfermedades. Claro. Es decir, que esa pobreza a la que se van a ver sometidos es la que va a provocar que al final acaben cogiendo una tuberculosis, se acaben infectando de sífilis o de VIH si se someten al final a la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema social en el país receptor y no tanto un problema, digamos, de salud con el que ellos vinieran aquí. Sí. Entonces realmente es una injusticia doble. Además, porque además se les va a discriminar, cosa que a la cual aludía también Ángel Navarro, ¿no? Desde Cas Madrid. Sí. Ya hay muchas organizaciones de derechos humanos que se están planteando el denunciarlo a cortes internacionales y demás. Y en cuanto a lo que comentabas tú, Gabriela, del gasto en salud pública y prevención, por ejemplo, comparado con el gasto farmacéutico de este país, a pesar de que nuestro gasto público sanitario, como bien decía Ana, por gráficas de la OCDE, Eurostat y demás, está por debajo, sí que se ve que somos uno de los países que más gasto farmacéutico hemos hecho, quizá de una manera un poco, no sé si llamarla indiscriminada, pero sí un poco precipitada, ¿no? De queríamos lo último porque era lo mejor siempre y demás. Entonces, en cuanto a esto, también sería algo a lo que deberíamos evaluar un poco, si realmente tenemos que conseguir el último fármaco que salga, independientemente de lo que nos ponga el precio. Y por ejemplo, respecto a eso, un caso representativo ha sido en Andalucía, estos últimos un par de meses, creo, o menos, dijeron que hacían como una subasta a farmacéuticas para que el que tuviera el principio activo más barato lo compraría el Estado, ¿no? Porque sabemos que todos los genéricos y demás son bioequivalentes a los de marca. ¿Qué pasó? Que el gobierno dijo que no era una medida, porque ya se sabe que la industria farmacéutica además tiene bastante poder. Presiona mucho. Sobre ese tema de los fármacos, si os parece, os invito a venir otro día. Dale, perdón, porque es que lo quería. No, sí, pero es muy importante, pero es un temazo, ¿no? Estamos tocando los pilares de hay mucho capital asociado en la dentro de las farmacéuticas a otros armamento, si os parece hablamos en otro momento de eso. Lo que sí me gustaría, por el tiempo que nos queda, que nos contéis qué tiene que ver todo esto. Bueno, yo veo muchas relaciones, pero ¿por qué se produce una convocatoria a movilizarse el día 9? Bueno, en realidad no es solo el día 9, sino que nuestra intención, y así ha sido legalizada, es quedarnos del 9 al 12 de mayo enfrente del Ministerio de Sanidad. ¿Por qué enfrente? Es lógico, por un poco la visualización, no solo a la población, que es a la que queremos llegar, porque al final pacientes vamos a ser todos, sino también un poco de cara al Ministerio, ¿no? Vamos a llevar nuestras batas. Hemos organizado biblioteca colectiva porque estamos en época de exámenes y tenemos que estudiar, y ha sido un poco la excusa que nos ha hecho poder. Bueno, esperemos que los estudiantes también salgan a la calle. Y por otra parte, charlas formativas de estudiantes que se hayan formado en un determinado tema, o plataformas por la sanidad pública como Cas Madrid o FAP. Y entonces utilizar esos días de movilización y, por supuesto, llegar hasta el 12, porque se espera que sea un día de gran movilización, no solo aquí, sino a nivel internacional. A nivel internacional. Es decir, que vuestro estudio no ha quedado en un estudio, sino que hay un compromiso. Es decir, estáis estudiando para un O sea, nosotras hicimos este trabajo independientemente, y luego surgió, digamos, como que todo el mundo al ver estas medidas, porque a medida que fuimos haciendo el trabajo, de repente todas estas medidas fueron saliendo, o sea, fue una cuestión de puro encaje, ¿no? Así casi matemático. Y simplemente como que nosotras dos, por ejemplo, nos hemos adherido a esta llamada, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Somos estudiantes de toda España, que nos hemos puesto de acuerdo más o menos a través de internet, a través de muchas cosas, para intentar de alguna forma comunicarnos realmente en vivo, ¿no? Y ver un poco hasta dónde está llegando todo esto, qué podemos hacer, qué otras alternativas hay, qué otras medidas se pueden aplicar, que no pase necesariamente por poner en jaque un sistema nacional de salud que necesariamente tiene que existir, porque además es que hay estudios que demuestran que una financiación pública mayoritaria de un sistema sanitario se asocia no solamente a mejor salud de la población, sino además a mayor desarrollo económico. Entonces es realmente algo necesario, tiene una justificación clara, y lo que no podemos permitir es que se nos quite. Entonces, en esa unión de ideas, simplemente dijimos, pues vamos a reunirnos, vamos a intentar organizar charlas y vamos a, por lo menos, a manifestar que estamos en contra de eso, claro, claramente. Partido de estudiantes de medicina bastante indignados, que hoy no pueden estar aquí porque son de otras comunidades autónomas, pero realmente se ha contactado con todos los colectivos de profesionales sanitarios, enfermeras y demás, y están todos dispuestos a colaborar. Y también con las asambleas del 15M, el otro día hubo una asamblea en el Retiro y la verdad es que todo el mundo apoyaba bastante la propuesta uh-huh. y demás, porque se trata de un poco llegar a todo, ¿no? Desde los claro. centros de mayores hasta el jefe de servicio de la paz. Bien, entonces empieza, es una manifestación uh-huh. Del 9 al 12. Sí, eso es. ¿El 9 a qué hora se ha convocado? A las 7 de la tarde. El día 9 a las 7 de la tarde en el Paseo del Prado frente al Ministerio eso de es. Sanidad. Hay como un parque, pues ahí sí. nos vamos a poner. Muy bien, no sé si queréis lanzar un último mensaje. Pues yo creo que sí, uno muy claro. Es decir, que hay otra forma de hacer las cosas, uh-huh. básicamente. Que es posible hacer una mejora realmente de tanto de la asistencia sanitaria como de la gestión de la misma, como incluso el aparato político sanitario, ¿no? Uh-huh. Muchas veces muy engrosado. Entonces, que si hay que ahorrar, tendremos que priorizar. Y que hay que hacerlo de forma racional y con unos principios muy claros de justicia, de cohesión social y de equidad, como decía Marta en un primer momento. Y que no infravaloremos el poder que tiene la presión social, porque realmente somos los primeros afectados, pero también somos los protagonistas, ¿no?, de esta historia. Y que sin nosotros no van a poder pagar su deuda. Así es que se lo tendrán que pensar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Os emplazamos, como decíamos, por estudiantes, porque es el tema de la sanidad es fundamental uh-huh. para cualquier población, para cualquier persona. Y seguimos para contaros, después de un poquito de música, todas las movilizaciones que van a tener lugar en estos días. Muchas gracias, chicas. Gracias. Hasta pronto. Vienes desde lejos con el mar en tu maleta, corazón en pedacitos, la foto de tu gente, que se queda. Llegas con un sueño y te despiertas en una cama fría, en un mundo que te aleja. Somos del mundo, porque ser solo de un lugar. Si somos del mundo, porque ser solo de un lugar. Somos del lugar donde nos sentimos vivos. Somos del lugar donde tú y yo convivimos. Somos del lugar donde tú y yo compartimos. Somos del lugar donde libres existimos. Esperanza para enviársela a tu familia, depender de unos papeles es jugar con tu vida, con sus vidas. Solo de un lugar. Si somos del mundo, ¿por qué ser solo de un lugar? Somos del lugar. Alek Josan la yox benen der la yox benen lak la yox lolou amna ñu mu lejeel somos gente del mundo. Y lo prometido es deuda, tenemos al teléfono a Elsa del punto de información de Sol. Buenas noches, Elsa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, ahora mismo muy cansada porque no paramos ni un segundo. Con muchísima actividad, siempre, pero especialmente en estos días. Pues en estos días más, porque estamos intentando pues que todo salga bien, que todas las informaciones nos lleguen para poder, bueno, pues difundirla y todo eso, y dando pues lo mejor que podemos, la verdad. Incluso demasiado, que estamos agotados todos. Yo ya os comenté. Contentos. Sí, os comenté en una entrevista que tuvimos con algunas personas. Perdona, no te digo bien. Sí, digo que os comenté en su momento que me parecía de los trabajos más complicados dentro del 15M, porque es tal chorro de información la que recibís, el priorizarla, el dar respuesta, el estructurarla, el que quede claro para la gente, es muy complejo, ¿no? Pues yo. La verdad es que sí, sí, lo que pasa que bueno, ahora mismo de momento pues estamos recogiendo muchísima información pues de todos los grupos de trabajo, de los barrios, incluso de provincias de España, y entonces estamos intentando aglutinar un calendario que realmente se sale, ¿no? No hay hojas viendo, para meter. Sí, que estamos viendo que bueno, que la gente tiene muchísimas ganas de participar, muchísimas ganas de hacer cosas. Y eso la verdad es que a nosotros nos está dando un subidón increíble, ¿no? Claro. También es verdad que de momento la información nos va llegando con cuentagotas, pues yo creo que porque todavía, bueno, pues tenemos cierto... No queremos que se nos tuerzan todas las ideas que tenemos, ¿no? Y todas las ganas de hacer cosas. Claro. Entonces nos está llegando pues muy con cuentagotas, pero vamos... Realmente estamos haciendo un trabajo improbo. Claro, en todo caso hay una estructura básica o unas actividades básicas que ya están claras y que quizás podríamos comentar para que todo el mundo sepa y pueda sumarse. Pues de momento la única que te puedo decir importante, que va a ser el día 12, que vamos a estar, bueno, pues vamos a montar el punto Sol como todos estos días lo estamos montando. Y vamos a estar perennes hasta el día 15 por la noche. O sea, del 12 al 15, Punto Sol va a estar ahí. Va a estar ahí las 24 horas del día. Si la policía llega, se mueve, pero sigue ahí. Exactamente. La policía llega, la policía nos pide la documentación, nos pide que quitemos la mesa, como ya nos ha pasado ayer y hoy. Sí. Bueno, pues nosotros muy educadamente quitamos la mesa, nos pegamos los carteles en el cuerpo. Sí, sí, ya os hemos visto. Y damos la información porque creemos que esa es nuestra tarea y nuestra labor, y viene mucha gente además esperando que estemos ahí. Entonces yo creo que como no les podemos defraudar ni a ellos ni a nosotros mismos, pues vamos a estar de momento del 12 al 15 las 24 horas, y ahora mismo pues estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche aproximadamente. Todos los días. Qué todos bien, muchísimas gracias, Elsa. Una cosa, mira, muchísimas gracias por estar ahí, quiero decir, la entrevista la seguimos. Pero, ¿cuáles son las actividades? No hablo tanto del punto de información, sino en general, las convocatorias que hay. Pues eso yo te voy a pedir que me des un par de días, porque estamos, de verdad es que es súper amplio y no te, ahora mismo no te podría contar... cosas concretas. Pero el día 12 hay una, llegan marchas desde distintos puntos. Exactamente, hay marchas de todo, de norte, de sur, de este y de oeste. Se van a hacer pues como las del 19J. Sí. Y cada uno va a confluir en un punto y vamos a intentar llegar a Sol todos más o menos al tiempo. ¿Más o menos a qué hora? ¿Por la tarde, al mediodía? ¿A qué hora está previsto o se busca, se espera poder confluir en Sol? Se espera poder confluir en Sol más o menos a mediodía. Ajá. O sea, se espera que por las mañanas salgan las marchas porque queremos pasar el día en Sol. Ya. Creemos que es un espacio que no nos lo pueden quitar. Sí. Y entonces se pretende que la gente que llegue de las marchas el 12 permanezca en Sol hasta el día 15. Muy bien. Y hay otro tema, ¿no? Porque también en ese material que os colgáis de las razones por las cuales se convoca del 12 al 15, sí. Hay también un plano, un croquis de las plazas, de los aledaños, las plazas cercanas a Sol. Sí. Van a ser temáticas, ¿no? Lo digo porque hay gente que probablemente no sepa cómo se va a ir desarrollando, más allá de los claro. detalles, ¿no? Claro. Yo, de todas maneras, perdóname, me habéis pillado un poquito ahí. Ya. porque yo vengo ahora mismo, bueno, pues de hacer otra labor también en el ECO, que es el centro ocupado. Sí. Y no me he metido hoy ni en internet, porque es que no, te aseguro que no me da la vida para mucho más. Claro. Yo os voy a pedir que en un par de días, y que si podéis, por supuesto, volvemos a contactar y lo yo hablamos. Ya tengo preparada toda la información que tengamos hasta el momento. Uh-huh. Y vamos, todo lo que podamos dar, desde luego lo vamos a dar a vosotros los primeros. Muy bien. Porque siempre habéis estado ahí. Muy bien. Bueno, este programa lo emitimos el próximo miércoles. Ajá. Habrá serán especiales los próximos miércoles, pero habrá especiales también del 12 y el 15 por parte de la radio, pero ajá, no te preocupes que os conectaremos con compañeros de otros programas, por ejemplo, para el viernes, para que podáis contarlo. En todo caso, vale, de la información que hemos podido rescatar de madrid.tomalaplaza.net, están las distintas plazas de los alrededores, estarán con asambleas temáticas. Recuerdo sí. ahora mismo, por ejemplo, la Plaza del Carmen, donde siempre se juntó Economía Sol, se sí. juntará de nuevo ahí. Volverán. Creo que Pontejo será Dinamización. Sí. Bueno, en todo caso, quien quiera buscar puede encontrar toda la información. Toda la información en Toma la Plaza, exactamente. Eso es. Y también recordamos que ¿sí? está previsto el 19 y 20 después un foro social, si no recuerdo mal, del cual hablaremos en los próximos programas. Vale. Pues yo agradeceros muchísimo que estéis ahí. A ti. Y deciros eso, que en un par de días yo os tengo todo preparado y si queréis os llamo a este mismo número y os doy toda la información de la que dispongamos. Por supuesto. Bueno, ya hablamos por teléfono, nos comunicamos por internet, pero aprovechamos que siguen aquí con nosotras Ana y Marta de SOS Sanidad Pública, que nos van a hablar de convocatorias que van a tener lugar el día 10 por parte de los estudiantes. Cuéntanos, Marta. Bueno, el otro día en Interasamblea se habló de crear un grupo de trabajo, con lo cual la hora exacta no la sé, porque todavía no sé si ha legalizado la manifestación y demás, pero sí que se dijo, como el 10 por la mañana va a ser la convocada por el sindicato de estudiantes, que eran alumnos de institutos sobre todo, se hará una por la tarde de las universidades, que se comentó la posibilidad de pasar también por el Paseo del Prado y unirse un ratito a la biblioteca colectiva de SOS Sanidad Pública. Y luego también comentaron el otro día en la Asamblea del Retiro de todas las, bueno, de prácticamente todas las los grupos de trabajo del 15M, que hay una exposición del 10 al 20 de mayo sí. en el Ateneo de Madrid. Un sí. poco sobre la temática. Es que al mismo tiempo se van a ir desarrollando exposiciones de fotografía, de vídeos, va a haber... en realidad va a ser una fiesta, ¿no? De aquí al 20, Elsa, va a ser una fiesta, pese a que haya muchos intereses en que no sea así. Pero no se va a poder... ¿qué se van a cerrar? ¿Las puertas de las calles para que la gente no salga de su casa? Pues hombre, desde luego, lo que está claro es que hay mucho interés porque no consigamos reivindicar todo lo que queremos hacer haciendo una fiesta, como tú muy bien dices, porque me parece que tenemos que festejar que llevamos un año muy duro, muy fuerte, hemos conseguido muchas cosas, que es una parte muy importante. Sí. Y yo creo que eso es tan valorable que no va a haber manera de cerrarnos las puertas en ningún sitio. No van que a poder. Que se va a llenar. Sol se va a llenar y Sol va a permanecer durante 3 días, que desde luego la policía, si bien entran, van a tener que entrar, yo creo que con tanques, ¿no? Porque ya no. más va a ser imposible. Claro. Sí, de hecho lo recordábamos aquí en días pasados, En el día de la huelga general, el 29 de marzo, la delegación de gobierno no permitió que un helicóptero grabara las imágenes de la manifestación porque no le interesaba que se vieran los millones de personas en la calle. Tres Exacto. horas y media, cuatro horas, sin parar de llegar gente a Sol. De gente, sí. Así es que... solo quería comentar que la verdad es que a mí me emociona, ¿no? Claro. Yo llevo desde el primer día y cuando la gente dice el 15 me ha desaparecido, me duele en el alma, ¿no? Porque veo que somos muchos, que hay mucha gente integrada, que cada vez hay más. Sí. Y que la gente por fin está abriendo los ojos, ¿no? Claro. Y se está dando cuenta del error tan inmenso que se ha cometido la gente que ha votado al PP. Claro. Sí, así. También los que han votado al PSOE, pero los del PP yo creo que tienen que estar... La verdad es que no me extraña que hayan subido las consultas médicas. Deben de estar enfermos. Sí. Hablando de sanidad. Sí, realmente se tienen que poner malos y yo creo que vamos a hacer que se pongan malos. De todas formas, también es cierto que cada vez escuchamos a más gente que votó al PP, que históricamente ha votado siempre al PP, decir que está en contra de las medidas que está tomando el gobierno y gente que votó al PP que hizo la huelga general. Sí. Son, no sé si son porcentajes altos, pero hay gente, y eso no podríamos pensarlo unos meses atrás. No, era impensable. Así es. Lo cierto es que, como decía alguien, un compañero de una asamblea, de la asamblea del Paseo de Extremadura, en una asamblea un sábado por la mañana, decía: un año atrás yo estaba aburrido, no sabía a qué actividades dirigirme, excepto ir al cine o al teatro, no tenía nada que hacer, y ahora no tengo tiempo para ir a tantas cosas, participar en tantas actividades, en tantas asambleas en las que quiero participar. Bueno, ese es un indicador de en qué estamos. Así es que, bueno, vamos a celebrarlo, Elsa, y muchas, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por el trabajazo que os pegáis en la Puerta del Sol. Muchísimas gracias también por estar ahí vosotros, y yo prometo que en un par de días me empiezo a daros información ya de todo lo que vayamos... Muy bien, teniendo. De todas las maneras se lo pasamos a otros compañeros, pero el próximo miércoles, día 9, contamos contigo en este programa para que nos cuentes. Así es que no quedes con nadie más. Esa noche resérvanosla. Con vosotros siempre. Un beso muchísimas muy fuerte, gracias. Elsa. Un besazo, muchas y gracias. A todas las amigas, a todas las oyentes que nos están escuchando, hasta el próximo miércoles. Un abrazo muy, muy, muy grande de todas las que estamos aquí en este estudio.